envidia del mar. Como quisiera acariciarte como el agua y la sal. Como quisiera ser blanca espuma y bajo la luna poderte amar. Sé muy bien que sientes placer mientras el sol dora tu piel. Yo siento celos también de la brisa que enrieda tu pelo y te acaricia. Apreciando tu figura en el mar, como quisiera tenerte a mi lado y demostrarte que me has enamorado. Como quisiera ser blanca espuma y bajo la luna poderte amar. Sé muy bien el sol dora tu piel. Yo siento celos también de la brisa que enrieda tu pelo y te acaricia.